12:23, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar hablándoles de actualidad local. En concreto, vamos a quedarnos informándoles precisamente en la jornada de hoy el día que se conmemora. Hoy se celebra el Día Mundial, Día Internacional del Alzheimer, y se aprovecha, como siempre decimos, estas efemérides, estas celebraciones, para hablar sobre la situación en la que se encuentra el Alzheimer. Seguro que ya en los diferentes medios de comunicación, sobre todo televisión, habrán podido comprobar que durante la jornada de ayer, incluso también especialmente en el día de hoy, pues aparecerán noticias relacionadas con ese Día Internacional del Alzheimer, haciendo referencia sobre todo principalmente a la enfermedad y a los avances científicos que se están presentando recientemente en torno a la enfermedad. Pero también se aprovecha para hablar de la situación de los enfermos, la situación de los pacientes o la situación de los familiares. Nosotros vamos a hacer lo propio y lo vamos a hacer, pues como no puede ser de otra manera, a nivel local. Para ello vamos a hablar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, existente en Ubrique, la AFA por ellos, y lo vamos a hacer con la portavoz del centro, con Pepi Janeiro. Pepi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estamos en este caso del centro de estancia diurna, ya saben que está situado en lo que antiguamente era la fábrica de Cubri. Allí desde hace ya algunos años viene funcionando en ese edificio de Cubri, en la avenida Manuel de Falla, en las instalaciones que sirven como estancia diurna para los enfermos de Alzheimer a nivel comarcal. Nosotros, como decíamos, queremos aprovechar para hablar pues de la asociación, para hablar de cómo marcha el centro, para hablar de también el tema de la crisis, si los recortes han llegado hasta el propio centro debido a las ayudas que se puedan obtener por parte de las administraciones, para hablar también de los cambios, las novedades y los proyectos de futuro que tenéis, y bueno, pues para conocer también qué os llega a vosotros, a la propia asociación y al propio centro, sobre la enfermedad del Alzheimer y sobre los cambios que está habiendo. Muchas cosas, ¿verdad, Pepi?, de las que queremos hablar. Sí, muchas cosas son, pero exactamente son realidad lo que estás diciendo. Uh-huh. Te diré que este año nuestro lema es esfuerzo compartido. No solamente el nuestro, sino el, digamos, el de toda la Confederación de Alzheimer. ¿Por qué lo de esfuerzo compartido? Pues sí, porque es un problema precisamente sociosanitario. Y este problema nos afecta a toda la comunidad, no solamente española, sino toda Europa está con esta enfermedad. De hecho, le han puesto la epidemia del siglo XXI. Entonces, claro, al esforzarnos, nos tenemos que esforzar todos, no solo nosotros los que pertenecemos a una asociación, sino también los familiares, la investigación, los médicos, los psicólogos, los trabajadores, y sobre todo haciendo mucho hincapié en la administración, porque en su conjunto es lo que nos hace que nosotros podamos tirar hacia adelante. Y la verdad es que sin ellos no sería posible el que nosotros podamos estar trabajando con estos familiares y con estos mayores. Uh-huh. Vamos a ir hablando de esa situación, sobre todo a nivel local, ¿no?, que es lo que nos interesa a nosotros, pero también vamos a ir hablando de la situación con datos. Por ejemplo, ayer decían los medios de comunicación que en España había 500.000 de afectados, de enfermos de Alzheimer en la actualidad. En Ubrique, por ejemplo, ¿cuál sería el dato, Pepi? Pues en Ubrique, digamos que todavía esos familiares que tienen una persona con una demencia, como se suele llamar, porque todas las demencias tienen sus apellidos, ya sean bien tipo de Lewy, ya sean Alzheimer, pero todos son, nosotros no los tenemos censados, por aquello de que todavía hay un tabú sobre la enfermedad. Todavía hay dónde llevo yo a mi padre, dónde llevo a mi hermana, porque cada vez se nos da que son personas más jóvenes las que están entrando en el centro. Ante ese temor de no quiero hablar, no quiero decir, nosotros todavía esto no lo tenemos centrado. Pero sí sabemos que hay muchas, muchas personas, y que en España solamente hay 3,5 millones de personas que, aunque digan que hay, le afectan a esta enfermedad, porque no solo afecta al mayor, sino afecta a toda su familia, a todo su entorno. Bueno, pues los datos sobre enfermos que se desconocen, porque no hay un censo real, ¿verdad?, en particular sobre nuestra localidad, pero sí que podemos hablar del número de personas que están actualmente en el centro de estancia diurna, tanto en un régimen como en otro. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos contáis vosotros? Nosotros contamos ahora mismo con 20 enfermos. Uh-huh. Unos que están por ley de dependencia, otros que están particular, en plan privado, y son 20 personas las que tenemos ahora mismo. Caso que las administraciones, aún tenemos algunas plazas, pero están tardando mucho en darle esa plaza. Claro, esto conlleva un coste, perdón, sí. Esto conlleva un coste y todos los usuarios no pueden permitirse el traerlo privado. Y al tardar tanto la administración en reconocer esos PIA que le hacen para la enfermedad, ya te digo, no solamente del mayor, del Alzheimer, sino que de otras demencias, no pueden pagar los costes que esto les supone. No son costes demasiado elevados, pero sí, tal cual están las cosas, no puede un mayor afrontar esos gastos con una pensión tan pequeña como están cobrando. Esto significa que tiene que haber una lista de espera considerable, pues precisamente a la espera de que la propia Junta de Andalucía, que es la que realiza ese concierto de plazas, bueno, pues reconozca, ¿no?, la situación del enfermo en este caso y dé vía libre a la financiación, a lo que es el dinero. Claro, pero digamos que los programas ahora mismo no aprueban ninguno, no están entrando otros dineros que, por ejemplo, el ayuntamiento ahora mismo pues está concienciado con la enfermedad y, de hecho, en los presupuestos pues ellos no daban una cantidad y este año en los presupuestos se ha subido al doble esa cantidad, porque están viendo que estamos haciendo eso, un trabajo social que, como no nos ayude los estamentos estos, nosotros no podríamos tirar hacia adelante, porque el voluntariado es grande, pero hoy quien trabaja quiere cobrar y nadie trabaja, digamos, por el amor al arte. Si queremos unas personas especializadas y gente que estén preparadas para nuestro centro, tienen que tener una remuneración, y esa remuneración no se obtiene si la Junta no te manda, si el Ayuntamiento no te da y si los otros estamentos tampoco te aprueban programas. Uh-huh. Recordemos que el proyecto de centro de estancia diurna fue impulsado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la AFA por ello. Uh-huh. Bueno, desde prácticamente el principio, ¿no?, que se fundaba el colectivo allá por... El colectivo se fundó, sí, en el año 98, uh-huh, pero de ahí, digamos que las pretensiones nuestras era de formar lo que tenemos. Una unidad de estancia diurna, que nos costó bastante trabajo. El anterior equipo de gobierno fue el que nos dio esto, y ahora pues precisamente se están haciendo una ampliación bastante importante, porque solamente teníamos, el centro era entero nuestro, pero solamente teníamos lo que era la mitad del edificio. Ahora mismo el equipo nuevo de gobierno pues está sacando todo lo que pertenecía y lo está poniendo a buen recaudo en unos locales que tienen, de todo lo que era lo de Cubri, lo que había aquí antes de Cubri, y se va a ampliar. Ya de hecho tenemos una sala que es la sala de prevención, que nosotros llamamos, ¿qué es esto precisamente? Estimular al mayor, yo no me gusta hablar de mayor porque ya hay personas con 60 años que están haciendo estos ejercicios para prevenir precisamente el Alzheimer. No digo curar, sino prevenir, porque mientras más tiempo estemos dando ejercicio y el programa de estimulación que se está llevando en el centro, ayuda a ralentizar la enfermedad. Uh-huh. Y ya os digo que ya precisamente tenemos una sala de prevención, que está funcionando y está dando muy, muy buenos resultados. Esta es una de las novedades entonces, ¿no? Esto es una novedad que tenemos desde la unidad, que esa sala de prevención tiene un equipo de ordenadores táctiles y unos ejercicios, ya os digo, dar estimulación cognitiva y prevé lo que es o ralentiza lo que es la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. Te quería preguntar, porque la propia asociación no cuenta con fondos para poder financiar proyectos de estas características. La asociación es una asociación sin ánimos de lucro. Nosotros tenemos hecho desde hace ya 3 años lo que es la utilidad pública. La utilidad pública, para quien no lo sepa, esto puede haber donaciones, puede haber lo que sea, pero claro, la asociación no puede obtener beneficios de ninguna índole. O sea, que nosotros todo lo que hacemos por el centro, a último de año se refleja todos los gastos y lo que nos hemos tenido y siempre sale por debajo. Entonces tenemos que tirar de cosas que se están haciendo, como es precisamente una carrera solidaria que dentro pienso que va a ser el día 8 de diciembre. Esto es una marcha de senderismo y se van a unir varios colectivos para poder sacar y recaudar fondos, porque es que otros fondos, como no sea lo que es la administración de lo que es la ley de la dependencia, no estamos obteniendo. Y como he dicho anteriormente, el ayuntamiento, que nos ha subido también este año la subvención. Tengo por aquí algunos datos de años anteriores sobre lo que es el propio centro, ¿no?, la financiación y demás. Recordemos que el proyecto se financiaba en lo que era el edificio y las obras de adaptación por parte del Ayuntamiento de Ubrique, el mobiliario, la propia asociación y patrocinadores ubriqueños, que aportaron también su ayuda de manera anónima. Y luego las plazas concertadas que llegaban a través de la Junta de Andalucía. De hecho, cuando se inauguraba en 2009, se destinaba por parte de la Consejería de Bienestar Social entonces, ahora es Salud, Bienestar Social, antes era Igualdad y Bienestar Social, pues se destinaba 300.000 euros ese año, 150.000 para equipamiento y 143.000 se iba a invertir. Tengo yo por aquí la nota de prensa, por eso te digo, se iba a invertir en el concierto de esas 20 plazas. Vamos a ver. Yo diría que el papel es noble y se deja escribir todo lo que supone. Esa cantidad no se hizo efectivo. Esa cantidad en su día no fue verdad, no se hizo efectivo. Y nosotros, gracias a la colaboración del ayuntamiento, que fue el que planó todo, y fue el que hizo el que el edificio fuera posible adaptarlo para lo que era la asociación. Ahora precisamente tenemos el mismo problema, pero esto lo tenemos nosotros que abrir, y si no colaboran los demás, nosotros de dónde. Cuando, por ejemplo, lo que es la Junta de Andalucía te pone un ratio para incluso el personal que tienes que tener aquí dentro. Nosotros tenemos ahora mismo 11 trabajadores. Esos 11 trabajadores están con su seguridad social y a jornada completa. Si la Junta de Andalucía tiene estipulado un dinero por cada mayor, nos tenemos que adaptar a lo que ellos nos dicen. Lo primero que nos dicen es que un auxiliar para 10 enfermos. Y estos enfermos con un auxiliar no se puede trabajar con ellos. ¿Qué pasa? Que todo esto necesita dinero. Y esos son los programas que hacemos, la gente que va dando como cuotas de socios, todo eso son los que hacen sufragar estos gastos. Pero ahora mismo, y te digo que la administración en su día, el día de la inauguración, lo dijimos, se informó, pero en la nota de prensa ya te digo, eso no fue posible. Ahora mismo, como te he dicho, está lo de la marcha solidaria, que se van a unir un grupo de gente y que esos beneficios van a recaer en esto. Después también tenemos otra novedad, que hace ya pues 5 o 6 meses Cajasol, ahora Bankia, tenía un programa donde las personas que trabajaban por medio de ese banco, digamos que nosotros presentamos un proyecto. El proyecto nuestro era que pedíamos un nuevo coche porque, claro, hay que salir 4 veces con el mismo que tenemos, entonces el horario de recogida va siendo cada media hora. Y claro, hay algunas personas que le cogía el último y llegaban un poco tarde. Cajasol nos propone este proyecto y nosotros hacemos el proyecto, lo presentamos. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que todas las personas que se le han preguntado han dado su voto al proyecto que nosotros hemos presentado. Y Bankia o Cajasol nos da un coche que empezaremos con él ahora a mediados de octubre. Esto es como cuando hacemos la declaración de la renta y decimos estos beneficios van para la iglesia o van para Cáritas o va lo que sea. Pues a nosotros, toda la persona o que ha sido socio o que es, que está trabajando por este banco, nos han puntualizado a nosotros y a todas esas personas tenemos que agradecérselo porque es un subidón que nos da a nosotros, que mucha gente de Ubrique están creyendo en nuestro proyecto. Y eso, pues, imaginarse cómo están las cosas, comprar un coche ahora mismo. Pues el coche se va a tener y es gracias a eso, a los socios y a la gente que trabajan en Cajasol. Y ese vehículo va a servir para trasladar a los enfermos, o sea que es básico. Exacto. Ese ahora ya tendremos, en vez de uno, tendremos 2 vehículos y claro, pues saldrán a la calle a una misma hora y la recogida de estos mayores se hará más fluida y además con más rapidez. La verdad es que no es la primera vez que las entidades bancarias, bueno, sobre todo las cajas, ¿no? Los bancos no, pero las cajas sí tienen esa parte de obra social. No es la primera vez que obtenéis vosotros, bueno, pues esa colaboración o sois beneficiarios de su ayuda, ¿no? El anterior también fue de ello. Claro. Bueno, pues importante también, y bueno, pues esto también es gracias al trabajo que hacéis vosotros, presentáis proyectos, buscáis esa financiación a través de las propias entidades bancarias con esa línea de ayuda o a través de actividades como esa marcha solidaria, ¿no?, que me estabas comentando antes. Sí. Es la manera que hay, porque las administraciones parece que están un poco como que recortando por todas partes, ¿no? Pues sí, el recorte, vamos, es evidente y se está viendo todos los días por los medios de comunicación lo que está pasando. Pero a nosotros, ahora mismo, ya te digo, nos viene un coche, como está la situación. El ayuntamiento nos ha subido lo que es el dinero que daba para este proyecto. Y también ellos van a empezar a acondicionar la parte de detrás que tenemos por aquello de la sala de prevención, para hacerla más grande, para que puedan venir más gente, para que no sea solo, digamos, Alzheimer, sino que esté abierto a gente que quieren prevenir y los olvidos y todas estas cosas, porque sí es cierto de que lo más importante es empezar, no empezar demasiado tarde, sino de empezar demasiado pronto. Cuando veamos cualquier cosa, empezar por ahí es un ejercicio que vamos a darle a nuestra cabeza y que nos va a servir de mucho a lo largo de la enfermedad. Uh-huh. O sea, ahora actualmente el centro tiene 20 enfermos. Cuando se realice esa ampliación, ¿cuántos podría tener? Pues podría tener los 40. ¿El doble? El doble, o quizás podría haber más personas, por el motivo de que, dependiendo de los metros, digamos, la forma de hacerlo, las salas que tengamos y todo eso, porque claro, esto no es porque yo quiera poner una sala con 20 metros, no, es que te dicen que la sala de, por ejemplo, de gimnasio, el gimnasio tiene que tener tantos metros, la sala de descanso tiene que tener una puerta abatible, tiene que tener un techo, o sea, que no es solamente de si voy, van a sacar todo lo que hay ahí detrás, no, esto necesita también su dinero y su tiempo. Me decías antes, porque quería aclarar también yo este aspecto, me decías antes que eran 20 enfermos los que actualmente están de usuarios en el centro de estancia diurna. Los hay a nivel particular que bueno, pues pagan todos los meses el dinero que tengan que pagar, ¿no?, por estar allí, y los hay que forman parte de esas plazas concertadas a través de la Junta de Andalucía por la Ley de Dependencia. ¿Cuántos son estos de la Ley de Dependencia? Pues de la Ley de la Dependencia tenemos ahora mismo 14 personas. 14. 14. Sí, porque como te digo, ha habido bajas desde primero de año acá y solicitudes hay un montón, pero ahí está eso retenido, están las plazas que no te las terminan de dar, y claro, hay gente que están solamente en taller porque si su situación económica no pueden estar las 8 horas. Claro. Entonces están en taller, están esperando que esa solicitud que se ha presentado se la aprueben y ya entran como estancia diurna, están todo el día, bueno, están 8 horas, y claro, el coste es incluso mucho más bajo que lo que nosotros podamos cobrar por talleres y transporte. O sea, que son 20 enfermos, pero hay más, por ejemplo, si se juntan también con los que están solo en taller, ¿entendió yo? Sí, exacto. Eso es. Hay gente, hay alguno que está privado y está el día completo. Eso es. Y no es que solamente verás tú que, pero es lo que te comento. Claro. Pues recordemos que el centro de estancia diurna ofrece salario, creo que era de 9 a 5, ¿verdad? Y ofrece no solo los diferentes talleres que se llevan a cabo y demás, sino también lo que es el servicio de comida, con servicio de catering. De catering. Una de las cosas que hacemos también, porque esta enfermedad, comen y parece que a lo largo de la enfermedad, no te dicen mi madre está más chica, o mi padre parece que está más endeble, que es como esto, también el sistema nervioso tiene mucho que ver en ello, hay personas que pierden peso. Entonces, precisamente la comida que a ellos se le está dando está firmada por un nutricionista, por un veterinario, es estupenda la comida y su peso no mengua, al contrario, ponen peso y están estupendamente, comen muy bien. Así es que, y es de un catering, aquí no se hace la comida. Como en los colegios, ¿no? Como por ejemplo ahora en Sofía. Pero aquí la única diferencia que hay es que en un colegio, y pues claro, todos los críos, todos son más o menos de la misma edad, aquí para que a nosotros nos mande una comida, el catering, resulta de que tenemos que mandar el informe médico de esta persona. Claro. Y ellos confeccionan una comida especial, rica en fibra, baja en sodio, o sea que cada uno tiene su comida especial. Claro, lógico, ¿no? Son personas enfermas. Pues exacto. Tienen que estar atendidas de ese modo. Servicios que ofrecéis en el centro de día, los talleres más comentados, esa sala de prevención que es una novedad, que se está trabajando en ella ahora, y luego están los talleres de rehabilitación cognitiva, que esto comenzasteis vosotros al principio, antes de que hubiera centro de día ni nada. Exacto. Que a lo que dabais y lo que ayudaba muchísimo tanto a enfermos como familiares, y se mantienen, ¿no?, como servicio del centro. Se siguen manteniendo y, bueno, cada vez... Claro, porque hace 10 años o 11 años no teníamos la suerte de saber todo lo que había para las demencias. Hoy en su día hay programas muy específicos, hay cosas muy especiales donde cada vez vamos obteniendo mayores logros, porque ya sea, digamos, una medicina alternativa como es esta, la que se está trabajando con ella, que ese mayor que entra siempre, siempre, siempre saldrá más contento, sale mucho mejor, se le trata como a persona que es, no a una persona con una demencia, no, se trata como persona que es. Porque aquello de, ¿tú me conoces? Pues mira, es una pregunta que no estamos en carnaval y no estamos con los antifaces puestos. Ellos tienen una capacidad mental que conocen, no te conocen, pero hay momentos que ellos ven la luz y tienen esas lagunas y se dan cuenta incluso de lo que tienen. Tenía yo por aquí, dentro de la información que hemos comentado antes, ¿no?, con el tema de la financiación y demás, que dentro de los servicios que se prestan en el centro de día, aparte del servicio de almuerzo con el catering y ese horario y demás, los talleres de rehabilitación cognitiva, también el servicio de traslado al centro con la furgoneta que hemos comentado antes, ¿verdad? Tenía por aquí que también se lleva a cabo servicio de ayuda a domicilio con visitas diarias a las familias beneficiadas de este programa. ¿Eso ya se hace o no? Vamos a ver, los que están acogidos por la ley de la dependencia tienen un, aparte de que la Junta le subvencionan el venir al centro, también les subvencionan a una mujer o a un hombre en su caso, a una persona, una hora diaria. Para que cuando vengan al centro esa persona esté debidamente limpia y le ponen una hora. Desde luego nosotros también tenemos ahora mismo en mente de poner de nuevo el servicio de domicilio, pero por la parte nuestra, digamos, no ese que te da la ley de la... Parece que hemos perdido la comunicación. Pues sí, se ha perdido la comunicación con Pepi Janeiro. Estábamos hablando con ella precisamente de todo lo relacionado con la enfermedad de Alzheimer y también de todo lo relacionado con el centro de día, principalmente centro de estancia diurna, que, bueno, pues como decíamos, está funcionando desde el pasado 2009, cuando se inauguraba. Y queríamos hacer un repaso, aprovechando este Día Internacional del Alzheimer, para conocer, bueno, pues todo el trabajo que se viene desempeñando a través del centro de día, a través de la propia Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la AFA, por ello. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con la portavoz del centro, con Pepi Janeiro, que nos estaba atendiendo, comentándonos también todas las novedades y los proyectos de cara al futuro que se van a desarrollar por parte de lo que es la Asociación de Alzheimer, que gestiona el centro de día, y bueno, pues conocer esas novedades que se van a implantar. Estábamos hablando de ese servicio de ayuda a domicilio que pues se pretende retomar, pero a través de a cargo de la propia asociación, más que de los programas y ayudas que llegan por parte de la Junta de Andalucía. Pepi, se nos ha ido la comunicación. Pues el teléfono es inalámbrico, hija de mi arma. Se terminó la batería y salí corriendo por otro. Ha sido rápida entonces, ¿eh? Es de agradecer. Te comentaba eso, estábamos diciendo lo del servicio de ayuda a domicilio, que se iba a intentar recuperar también, ¿no? Sí, sí, vamos a intentar recuperarlo porque digamos que son personas que vamos a preparar precisamente, incluso cuando haya personas que no tengan una movilidad, nuestro programa Gradior se podrá llevar a domicilio. El Gradior, para quien no lo sepa, es un programa que hay con ordenadores táctiles y el mayor, al ver que tiene ese ordenador por delante, se le va explicando un poco de lo que va el tema y el mismo ordenador va evaluando y te va diciendo cómo va este mayor. ¿Sabe? O sea que son instrumentos, digamos, que tenemos nosotros aquí desde el centro y que podemos y que queremos hacerlo llegar hasta los domicilios. Pues son los servicios y luego esta novedad también que comentábamos antes, ¿no? La sala de prevención con ese equipo de ordenadores táctiles para dar, me decías, estimulación cognitiva, ¿no? Exacto. Bueno, en la prevención también hacemos lo que es la gimnasia. Se hace reminiscencia, se hacen muchas cosas que son, todas son personas entre ellas ahora mismo hay un solo hombre entre ellas, las demás son mujeres, pero que incluso las actividades de la vida diaria, las actividades de la vida diaria donde ellos pueden ver como nosotros, como pueden hacer una tortilla, digamos, para que ellos no pierdan esa forma de estar en su casa. El espacio temporal también se les dice mucho, que sepan en qué mes estamos, en qué, o sea, que son trabajos que eso lo hace el día a día en esa sala de prevención. Uh-huh, claro. Bueno, pues las instalaciones con las que cuenta el centro de día, recordemos, tiene el comedor, la sala de rehabilitación, con dos, la oficina, despacho, sala de descanso, baño, garaje. ¿Qué más va a haber ahora con la ampliación? Pues con la ampliación va a haber un dispensario, uh-huh, va a haber una sala específica, porque ahora mismo, aunque se hace gimnasia, tiene que ser, digamos, moviendo mesas y moviendo cosas para poder habilitar una mesa, una sala de un gimnasio. Tendremos lo que es una biblioteca, tendremos también unas salas de proyecciones y de ocio, de distintas clases de ocio, porque será esta la parte más grande, y queremos también hacer un pequeño jardín. Pues mira. Porque la persona que está 8 horas aquí dentro, encerrada, digamos, pues si tenemos un pequeño espacio donde salir, donde dar un paseo, donde plantar unas flores o donde ver un pájaro, también va a hacerle mucho bien a estas personas. Para esto también te digo que tenemos que vender mucha lotería, ¿eh? Sí, pero yo ya... Nosotros pensamos en grande. Si no pensásemos así, hoy Ubrique lo que tiene, no lo tendría. Sí, es lo que te iba a decir. Es un lujo porque hay muchos sitios que esto no lo tiene. En la provincia de Cádiz, que es la provincia de Andalucía, incluso de España, que es donde más asociaciones hay. En la provincia de Cádiz hay 23 asociaciones, pero de esas 23 asociaciones solamente tenemos unidad de estancia diurna unas 10, 8 o 10, adiós, 10 asociaciones. Y para esto, pues, la administración. Te iba a decir, decías tú antes que es un proyecto ambicioso, ¿no? Que hay que vender mucha lotería para poder conseguir toda esta ampliación que se quiere con la nueva parte de ese edificio de Cubri, en el que se está retirando los enseres que antes eran de Cubri, y ya por tanto se le va a poder dar utilidad a esas instalaciones que antes no se podía. De todas maneras, teniendo en cuenta lo que habéis conseguido del 98 para acá, que tampoco nadie se lo esperaba porque era un proyecto importante, considerable, y bueno, pues finalmente sí que se ha conseguido. Yo ya me lo creo todo, ¿no? Yo ya pienso que todo es posible, ¿no?, con la asociación de Alzheimer. Sí, ya estoy hablando de eso, de que van a sacar todo esto, se está sacando ya, de hecho, pero por eso ya puedo hablar, ya es una realidad, que la tenemos ahí, ahora, claro, a poco. Hay que esperar la financiación para poder conseguir todas estas salas, gimnasio, jardín, sala de proyección y biblioteca, dispensario, todo esto que va a suponer la ampliación del centro de día. Pues hay que conseguir financiación y para ello, como comentabas tú antes, pues está el moverse mucho, ¿verdad? Moverse mucho con las entidades financieras, con los colectivos sociales que colaboran, con las propias administraciones públicas, aunque la cosa no esté para eso. Pero ya te digo que aunque la cosa no está para esto, para mí es muy gratificante de que creen en nuestro proyecto. Creen en nuestro proyecto y ya te digo, Bankia nos da un coche, el ayuntamiento se implica y sube la subvención, nos va a hacer, porque claro, ellos cuentan, no es lo mismo irte a un arquitecto y decirle, arme unos planos a esto, todo lo que necesita esto, a que el ayuntamiento también colabore con esos planos, con esa instalación de la luz que tiene que ser estaginófugas, muchas cosas que ellos también van a colaborar, y esa mitad de edificio se va a poner en un tiempo, espero que no sea mucho, se va a poner en funcionamiento, y esto es pues para agradecer y para, bueno, para que Ubrique tenga nuestros mayores, que todos lo han dado por nosotros, también tenga un sitio, no una, un sitio donde aparcarlo, sino que estén a gusto y que tengan una calidad de vida que es la que se merece. Que es lo que se pretende además también, ¿no? Siempre lo que se ha pretendido por parte de la asociación, ofrecer esa mejor calidad de vida para los enfermos de Alzheimer y para los mayores en general. Y ese podía ser el motivo, ¿no?, de este Día Mundial, Día Internacional de Alzheimer. Claro, todo esto, para nosotros todos los días son días mundiales de Alzheimer. Pero claro, trabajamos, digamos, más o menos en silencio, y hoy se saca a los medios, claro, pues precisamente todas estas novedades que tenemos. Así es que, porque para nosotros, ya te digo, un Día Mundial sí es representación, pero todo esto que yo te estoy diciendo, todo esto se hace en el día a día. Es el esfuerzo y el trabajo de unos pocos durante cada día. Así es, esto es un equipo. Que es importante, ¿no?, para conseguir todo esto que sostiene. De hecho, mira, lo que tú comentabas, ¿no? Ahí está Bankia, que ofrece ese vehículo gracias también al proyecto que presentasteis, al esfuerzo, ¿no?, de intentar conseguir esa ayuda económica por parte de esta entidad financiera, y se ha obtenido, pues, poquito a poco, paso a paso, para seguir ayudando. Estamos con ilusión, porque tú dices, bueno, yo voy a presentar un proyecto, ¿y qué va a servir si la cosa está como está? No, mira, hay gente que se acuerda, cosas que se pueden realizar. No vamos a estar también con esa depresión que hay, crisis. No, nosotros trabajamos con mucha ilusión y esperamos conseguir todo esto que te estoy diciendo. Con esa ilusión como reflejo, ¿no?, de lo que es el trabajo que se hace en el ámbito del Alzheimer en nuestra localidad, nosotros vamos a quedarnos. Pepi, yo no sé si quieres comentarnos algo más. Pues nada, eso. Eso sigue siendo de la lotería el mismo que otros años hemos tenido. Y nada más que gracias por la colaboración de todas las personas que nos votaron en el proyecto de Bankia, y a todos los que están colaborando con esto, porque sin ellos no sería posible todo lo que se está haciendo en Ubrique. Pues gracias también a ti por acompañarnos y por ese trabajo que se hace cada día por parte de la asociación en el Centro de Estancia Diurna y por el bien de los enfermos de Alzheimer en nuestra localidad. Lo dicho, gracias y muy buenas tardes, Pepi. Hola, buenas tardes. Hasta pronto. Pues ahí queda ese encuentro de actualidad local que queríamos también mantener en la jornada de hoy con Pepi Janeiro, aprovechando, bueno, que se conmemora hoy ese Día Internacional de Alzheimer. Hacemos una pausa y seguimos con más contenidos en la mañana de hoy viernes. Si quieres sentir la emoción de la Liga y la Champions, necesitas Canal Plus. A partir de esta temporada, todos los partidos del Madrid.